Me voy de tu vida limpio de sentimiento. No quiero perder el tiempo mirando atrás. Me llevo lo que te traje, mi amor eterno. Te dejo todo lo nuestro y vuelvo a empezar. Las velas que hay en tu altar seguirán ardiendo. No puedo borrar de golpe cuanto te di. Me dicen que no hay dolor, que no cure el tiempo, y ahora mirando a la frente vuelvo a vivir. Me voy y estoy volviendo. La puerta quiere cerrarse y yo no quiero. Me voy y estoy volviendo. Que lejos está aquel beso que me engañó. Ahora me dan la espalda en este infierno y yo me quemo por dentro con tu frialdad. Tal vez un día te mires en el espejo y busques eso que ahora me quieres dar. Los sueños que hay en mi alma son de mi alma y todas esas mentiras son para ti. Me dicen que este dolor el tiempo lo calma, y ahora mirando a la frente vuelvo a vivir. Me voy y estoy volviendo. La puerta quiere cerrarse y yo no quiero. Me voy y estoy volviendo. Que lejos está aquel beso que me engañó. Me voy y estoy volviendo. La puerta quiere cerrarse y yo no quiero. Me voy y estoy volviendo. Que lejos está aquel beso que me engañó. Me voy y estoy volviendo. La puerta quiere cerrarse y yo no quiero.